cristianas en estos tiempos que no quieren ya ni saludar. Pero si te encuentran con la Biblia, ahí te dicen que Dios te bendiga. Y cuando te ven en otro lado, allí tú eres un desconocido. Es necesario andar bien vestido para tener derecho a mi saludo. Hace muchas semanas mirando la apariencia, creyendo que por faldas y mantenidas largas, dejando la justicia y la misericordia se van a salvar. Yo no estoy pretendiendo que no se vista bien, hay que cuidar el cuerpo y la lengua también. Quítese el orgullo de no saludar a que no esté mi templo. Cristianos en esos tiempos que no quieren ya ni saludar. Ese hermano o este mi templo, para ellos tú no eres nada. ¿Acaso Cristo está dividido o adoramos a otro Dios? Esos hermanos no son convertidos, más parecen arrepentidos. Pero que hoy se ha metido entre las iglesias, hay mucho orgullo, mucha competencia, y quedando el camino con mucha cizaña y cortando el trigo. Yo no estoy pretendiendo, está sorprendido, está sucediendo, y sí que eso lo digo, en el mundo los tengo, pero lo haciendo lo que hace el impío. Hace muchas semanas mirando la apariencia, queriendo que borrar las mantelinas largas, llegando la justicia y la misericordia se van a salvar. Yo no estoy pretendiendo que no se vista bien, hay que cuidar el cuerpo y la lengua también. Quítese el orgullo de no saludar a que no esté mi templo. ¡Aleluya! Y estos son los cristianos yoyos. Yo a ti, yo allá, y también hay hermanas y hermanos, porque Dios